Que tienen que hacer es correr los escombros, no poner obstáculos para que se acceda a esos, a esos derechos y esos bienes esenciales. ¿Cuáles son esos bienes esenciales? La luz, es el agua. El agua los compañeros la llevaron ellos. Es un bien esencial el agua. Vos imaginate que de todas las situaciones que se dieron por el temporal, los más perjudicados por el acueducto, donde principalmente golpea, es en estos sectores. Son los más vulnerables. Nosotros tenemos una huerta, una huerta hermosa, donde le pusimos todo, donde dicho sea de paso, el viento nos destrozó todo, nos destrozó las lonas, nos tiró postes que los vecinos fueron a buscar, porque no conseguimos donaciones, no tenemos ayuda del Estado de ninguna. Lo único que hace el Estado es llevarnos mercadería, nada más. Bueno, nos destruyó esa huerta y te decía que esa es la única ayuda que estamos recibiendo del Estado. ¿También estuvieron asistiendo a personas que padecieron el temporal? ¿Puntualmente ayudaron a alguien? Mira, el movimiento fue después, prácticamente fue después de la media hora de tormenta, 20 minutos después de la tormenta, nos hicimos en un lugar porque sabíamos cómo golpea estos sectores, como te decía. Estuvimos más o menos desde las 6 de la tarde, estuvimos hasta las 8 de la noche, ya era tardecita, y ahí no se había hecho presente la municipalidad hasta ese momento. Pero sí, lo que vimos ayer hablando con los compañeros, el sábado hablando con los compañeros, que sí, que fueron, repartieron unos nylon usados, que sabíamos que nos teníamos que apurar porque estaba pronosticado una tormenta a las 7 de la tarde de nuevo, y que esos nylon no iban a servir para nada, porque si tomamos noción de lo que sirve, de la utilidad que tienen esos nylon, una tormenta como la que pasó los vuela. Tenemos compañeros que estaban viviendo en esa especie de casas improvisadas, precarizadas, que se las desapareció el temporal. Y antes que me olvide, lo que te quería contar es que desde el sábado, ayer, estuvimos reunidos, la gente está indignada y hoy, a las 6 de la tarde nos vamos a hacer presente, el nuevo salitral se va a hacer presente en la plaza. Vamos a hacernos visibles porque queremos que reconozcan esto. Queremos que la gente, que los vecinos sepan que nosotros no queremos, estamos usurpando terrenos, pero los queremos pagar. No queremos que nos regalen nada, queremos pagar esos terrenos. Además tenemos propuestas para decirle al gobierno cómo pueden hacer. Pero nunca puede ser la violencia, nunca puede ser ignorarnos. Tiene que ser mirarnos y encontrar soluciones políticas. No sé, que nos queremos, hoy el reclamo va a ser queremos la luz. No se puede vivir en pleno siglo XXI sin luz. Los chicos no tuvieron agua, no tuvieron luz, no tienen cloacas, no tuvieron conectividad. Hablaban de la pandemia como si todos tuviéramos las necesidades cubiertas, como si fuéramos todos iguales. Y no, señor, no es así. No todos tenemos esas necesidades cubiertas. Ahí no tenemos agua. Si nos dice que nos lavemos las manos, no tenemos agua. ¿Cómo hacemos? Nunca llevaron barbijos. Nunca, sabiendo que es un asentamiento. Entonces, lo que nosotros le decimos a Luciano Di Napoli es que escuche al presidente. El presidente hace unos días habló de que las tierras ociosas, las tierras que tiene el Estado, se pongan a producir, que le den esas tierras a la gente para que trabaje, para que se haga su vivienda. Nosotros, los vecinos de Salitral, como cualquier otro, queremos ver a nuestros niños jugar en un patio, queremos plantar árboles, queremos plantar rosas. Eso es lo que queremos hacer, Mauro. No queremos usurparle a nadie, no somos violentos, no queremos vivir del Estado. La mayoría trabajamos.